que creías que toda la vida te iba a estar aguantando. No creías que ya decidida te mandara al diablo, pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto. A mis hijos no vas a asustarlos, que oyen que me insultas y me das maltrato. Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta. Anda y vete pa' donde tú quieras, porque esta es mi casa y ahora la respetas. Que Diosito perdone la ofensa si es que llega a pecado. Solo lo hago por una defensa de lo más sagrado. Antes muerta que ver a mis hijos seguir tus ejemplos. Y en las manos de este crucifijo dejo los papeles de mi casamiento. Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya te...